passando essa linha. Levaram uma taça avançada. Salut a tothom, bona nit a totes. Aquí estem a la ràdio Contrabanda 91.4 de la FM, el programa en directe de Judici a la Justícia, que avui comencem una miqueta tard perquè hem tingut uns problemilles tècnics. Com ja sabeu, no som professionals del tema ni volem ser-ho, volem ser sempre aficionades i passionals, i bueno, doncs de vegades ens juguem males passades i passa això, que vosaltres us quedeu sense tres quarts d'hora de programa, però no patiu perquè fins a les 12:30 estarem aquí amb vosaltres. I bueno, especificar-vos que aquest programa Judici a la Justícia és un programa originari de la Ràdio Bronca, a la qual seguim pertanyent, que és una altra ràdio lliure de Barcelona, i que temporalment doncs la Ràdio Contrabanda ens ha ofert i ens ha estat aquí ajudant amb el seu superestudi també de Ràdio Lliure de Barcelona perquè podem gravar el programa en directe i fer-lo en directe, i llavors les gravacions poder-les passar en diferit a la Ràdio Bronca. I bueno, total, penya, que coses del directe, tu, aquí, està tot atabalat, saludeu. Bona nit! Saludeu, pilla tu micro. Locura també. Locura total, aquí. Locura total, caos. Les zones lliures de Barcelona. L'harmonia del caos. Bueno, pues re, farem una mini presentació i ens fotrem en matèria perquè tenim un monazo que te cagues després de dues setmanes, amb la setmana aquesta pel mig que, vamos, con ese nombre innombrable que l'acompanya de coletilla. Pues per qui no ho sàpiga, Ràdio Contrabanda 91.4 de FM, en rigorós directe, al telèfon 933177366 per poder participar en el programa. Aquí, sense filtres ni hòsties amb vinagre, si ens truqueu i us passarem en antena. I bueno, pues que qui vulgui escoltar-nos en la Taos, pues pot fer-ho a través de la Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Consulteu la pàgina web per saber els horaris, perquè ara mateix tenim una petita amnèsia. I després, doncs, sabeu que si sou internautes hi ha una cosa que se'n diu podcast, que és una cosa que serveix per penjar els programes a l'internet, i d'aquesta manera doncs poder descarregar els programes que vulgueu, dels que hi ha penjats. Intentem anar-los penjant amb bastanta freqüència, llavors podeu anar seleccionant el que us vingui de gust. Dit això, entrem en matèria, penya. Hola, bona nit, què tal tothom? Bé, gràcies. Uah, quin canvi. Molt bé. Bueno, pues, com que els problemes tècnics ens han portat cap a on hem arribat, pues, us direm d'entrada que el que ha sonat abans de començar el programa és un grup que es diu Barricada, i bueno, pues, que tenim un CD per aquí sobre que un company ens ha portat i ja la setmana passada ens en parlava, i poder ell mateix ens podria explicar una mica de què va. Perquè, per qui no ho sàpiga, el Barricada és un grup que fa molts, molts anys que toquen, que venen de les tierres aquelles combatives del norte, i que, bueno, que normalment amb les seves lletres sempre ens han donat aquella espurneta de rotllo social de carrer i inclús moltes vegades polititzat. Recordem aquell Bahia de Pasalla en busca de criminal, per exemple, o tants d'altres temes que ja, pues, per la gent que li agrada són autèntics himnos, així de clar. Però en aquesta ocasió ens deleiten amb una passa més enllà, sí, perquè ja entra el factor històric, no? Sí, és un... Sí, sí, s'escolta. Sí, bueno, es Barricada se llama La Tierra Está Sorda, es el nuevo que han sacado y va dedicado a la Guerra Civil Española. Y hablan, pues, el grupo, ¿no? Entre ellos el Drogas, Villarreal, ¿no? El cantante, pues aquí nos explica al principio del libro que se tuvo que... Era un tema que ignoraban el grupo, de hecho, ¿no? Entonces, como no sabían, no tenían así mucho conocimiento de la Guerra Civil y de toda la República, todo lo que pasaron en aquellos años entre el 35 y el 39... Se documentó con muchísimos libros, con muchísimas charlas, conferencias y tal, y dijeron, vamos a sacar un disco. Y el disco se titula, como he dicho antes, La Tierra Está Sorda. La Tierra Está Sorda es una poesía sacada de un libro de Luis Cernuda, ¿vale? Que ya supongo que mucha gente lo sabe. Y Barricada, como has dicho tú antes, bueno, ya sabemos todos que lleva no muchos años, sino muchísimos años, desde el 82, son de Pamplona. Uh-huh. Y lleva muchos años pues ofreciendo buena música, buenos conciertos, y bueno, que después de tantos años un grupo como Barricada nos sorprenda a estas alturas con un nuevo disco que no es un recopilatorio ni es un grandes temas, sino una, yo diría personalmente que es una obra de arte. Material. Canciones, 18 canciones. Digo, trae material nuevo y con mucha intención. Con mucha intención y mucha calidad, porque es lo que digo, acabo de decir, que no es una recopilación, que eso todos podemos hacer recopilaciones después de 30 años, ¿no? Y bueno, y ha tenido muy buena acogida y han sacado, se ve que han sacado como 5 o 6 mil ejemplares en un libro muy bien presentado, tapa cartón, con varias páginas y el CD. Y luego. Aquí la importancia del libro es que trae muchos textos en los que se basan las canciones, todas las letras de las canciones y una biografía, bibliografía muy muy amplia, desde personajes que salen en la que salen en el disco, por ejemplo la Tensi, la Hortensia, una mujer que mataron, los fascistas, las Trece Rosas, los anarquistas de otro sitio, las Sotanas, Pétalos, el 22 de mayo, que es una fuga de un penal que pasó por aquellos años. Entonces es muy interesante todo esto. Os lo recomiendo, que los textos para leerlos y las canciones para escucharlas. Ahora iremos poniendo algunas canciones y yo quería leer, si eso, la primera trozo de poesía, que es el que da título a la al LP, ¿vale? ¿Qué os parece? Muy bien. Y es sacada, ya he dicho antes, es sacada de una poesía de Luis Cernuda. Uh-huh. Y es el que da título al disco, que se llama La tierra está sorda. Y es una poesía que yo cuando la leo se me ponen los pelos de punta. Es genial. No estrechéis esa mano, no estrechéis esa mano. La yedra altivamente ascenderá cubriendo los troncos del invierno. Invisible en la calma, invisible en la calma, el hombre gris camina, el hombre gris camina. ¿No sentís a los muertos? Mas la tierra está sorda. Este es el título del disco, que es, ya lo recomiendo que lo escuchéis, que está muy bien. Y bueno, pues es una crítica, aparte que es una crítica muy buena desde el punto de vista de la izquierda y desde el punto de vista rebelde y revolucionario de la llamada Guerra Civil Española. Uh-huh. Ahora ya podemos ir tocando más temas. Yo me gustaría leer algún texto de alguna canción, porque no lo seguiremos usando, poesía. Claro que sí. Y podemos hablar también, si queréis, un poco de, aunque solo sea un cortito, de lo que eran esos momentos históricos en los que está basado el libro. Este hombre, evidentemente, pues se basaron en libros tan famosos como lo de Casas Viejas, que todo el mundo conoce, Ramón J. Sender, ¿no? Aquello de Viaje a la aldea del crimen, El Requiem de un campesino español, etcétera, etcétera. Igual también se basaron en, no solamente en escritores republicanos y de la parte de la República, sino también incluso en fascistas. Hay un libro también muy conocido de un fascista, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero que también que se titula La sangre también es roja, de Vizcaíno Casas, que eso seguro que os suena, que es un fascista de la derecha de toda la vida. Ese decía que bueno, que la culpa no había sido de los fascistas, sino de la República, que se levantó y los rojos, que eran los malos en la película, ¿no? A ver, el pueblo tiene que aguantarse, claro, sometido, claro, claro. Y no rechazar ese estatus. Está, o sea, claro. Sino mal asunto. Yo de Barricada me recuerdo cuando la OTAN hacían el día del referéndum de la OTAN, hacían un programa por la tele que era de música, y sacaron un videoclip de Barricada el mismo día a las 6 o a las 7, ¿no?, en la televisión, y era una canción que se llama Ocupación, que era busca jaleo en la calle, ocupación, no van a darte la llave, patada en la puerta, hostia en los huevos, monta jaleo en la calle, ocupación. Y entonces, pues hoy, ya que estamos aquí, estamos en las ondas libres, pues recordar a esa Barcelona que lucha, a esa Barcelona que resistes, esa Barcelona revolucionaria, me cago en Dios, que bajaba por las Ramblas, mostrando su rebeldía en contra de toda la represión que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra, comandados por el Saura y el Montilla. Y bueno, se ve que han ido dejando todas las Ramblas pintaditas, con unas pintadas muy, muy significativas de que bueno, que no puede ser esto, ¿no? Porque volvemos a lo que estábamos hablando antes de lo del Cubatán, que se quieren salir con la suya, ¿no? De que en este juicio que han condenado a Alfonso, por autodefenderse de lo que es aquello que ya más de una vez hemos hablado aquí del Cubatán, que es esta arma usada ilegalmente por los mozos de escuadra, y que no puede actuar impunemente. Pues bueno, estaremos al loro con todo lo que vaya ocurriendo para ir diciéndolo a través de las ondas libres y a través de los medios de comunicación, de contrainformación. Molt bé, molt bé. Recordar això, que el company Alfonso s'enfronta a una situació de lo más esperpéntica, de las más esperpénticas que yo recuerdo en mucho tiempo, la verdad. Porque resulta que va un tipo de uniforme, utiliza un arma ilegal, le mete de hostias a como 20 y pico, 30 personas acabaron así contusionadas en la manía aquella. Y resulta que un alma caritativa con la cara tapada de forma completamente anónima la rea un puñetazo al mozo, porque ya realmente lo que bueno, es igual, sí, se lo tenía bien merecido. Y resulta que las imágenes que graban perfectamente las agresiones del mozo y el mozo agresor con el arma ilegal en la mano, y el mozo no se ha ni procesado ni hostias en vinagre. Ahora, se le canta por las pelotas a esta chusma que una persona determinada, en este caso nuestro compañero y amigo Alfons, es el responsable de ese puñetazo, y a este venga 3 años y medio de talego por la cara. Bueno, realmente vamos, de tot. Jo diré que té collons. És una sentència política, vale, que està feta per castigar, i per demostrar qui són els que manen, perquè si no, no s'entén. Perquè l'autoritat no són la policia, ells són l'autoritat. I sempre tenen raó, no sé com s'ho munten. Perquè si ells peguen en algú, ja pots anar a reclamar que no els hi passi res. A més, han de tindre, per condenar-los, ja t'haver proves, bueno, flagrants, que aquí en cap cas hi són, en aquest cas, les proves flagrants. Les proves flagrants són unes fotos que ni es veu la cara del noi ni res, que és per la silueta, per la forma que té, no sé què, és ell. Pues això no són proves concloents per fotre-li una sentència de 3 anys i mig a una persona per un cop de puny en una persona que el mosso està bé, saps? El mosso està coleando per la calle i és un armari el tio que és un armari que fot 2 metres. I van protegidos con protecciones, cascos... No el porta el casco perquè estava tan entretingut. Bueno, però ja van palaines... Per què no porta el casco? Si està allí, no? Tant de disturbi no porta el casco. Però és el seu problema si no es protegeix. I prové que està aficionat punxant a la gent. Eso es pecata minuta comparada con los crímenes que cometen ellos cada día. Exacte. Los abusos que hacen ellos cada día. Lo que pasa es que ellos son impunes. Y luego, ya acabo. Lo que ve que es que Barcelona es la rosa del foc i que no lo tenim ni que oblidar nosaltres i que no lo obliden ells. Aquesta Barcelona que lluita, que resisteix, que estima la revolució. Esa Barcelona... revolucionària, me cago en Dios. Pues avui a València també estan de revolució perquè estan impedint que se tiren les cases del barri Pesquer del Cabanyal, que és tot de cases petites, que és el més autèntic que de València. Llevan anys con esa lucha. Pues ara resulta que el ministeri va declarar allò d'interès cultural patrimonial i que no se pot destruir, però l'alcaldessa aquesta que es faixa que tenen, la Rita Barberà, que ella por sus cojones. Ja ha portat allà les grues i ha començat a fer enderrocaments selectius en zones que no estan així afectades suposadament, saps? Però clar, la gent està que no volen ni veure les grues ni res, i porten ja 2 dies intentant impedir que se tiren les cases, i ja fa 2 dies que els peguen. Els van pegar l'altre dia, els van fotre un taco la Policia Nacional i la Policia Local de València, amb una ràbia, una sanya contra la gent de totes les edats, indiscriminada, a tot drap contra la gent. La gent està tirada al terra, sí. La gent està amb les mans alçades, els van fotre un jac d'hòsties, un jac, perquè estaven a terra i allò era porrasso, sí. Igual, pues 50 porrassos en un 3 minuts. Paguen per això, les paguen per això. Hi havia una filera de 10 policies cargant. I després critiquen a los cubanos i a les dames de blanco perquè les agafaven i les ficaven dintre d'allò, i en tots els telediarios ficaven això de que no és una policia democràtica, que és una dictadura. I aleshores... Lo de la Rita Barberà, què és? Bueno, i a més, avui ha tornat a passar. I a més han detingut 2 persones que s'han pujat a una grua. I avui també hi ha gent pel terra mig inconscient, pobra gent. Los abuelos... Bueno, perquè és que t'han rebut tothom. Tenia una notícia, que a Mallorca, quan el Matas era president d'allà, pues li va regalar un porc, un cerdo, al rei. I aleshores el cerdo del rei, que està a Madrid, ara el cerdo del rei pues lo volan ficar fuera porque ahora no queda bé, no? Ser un cerdo del rei, el cerdo del rei del mates i tot això ha quedat com lleig, no? Bueno, esto es una porco, como se dice en gallego, y Schweine se dice en alemán. Era la triquiñuela que usábamos cuando yo era pequeño, cuando había el Franco, ¿no? Y entonces, cuando queríamos decirle cerdo al Franco, porque al Franco no se le podía insultar, usábamos la imaginación, ¿no? Y de Borens decían que al Franco había ido a Galicia y le habían regalado un cerdo. Y entonces decíamos, el cerdo de Franco ha llegado a Madrid, ¿no? Pues un poco ahora recordando eso, el cerdo del rey ha llegado a Madrid, porque todos recordaremos que el cerdo de Franco puso al cerdo del rey. Y como esto va de cerdos, ¿no? Sí, sí. Pobre cerdo. M'ha agradat, amb tots els respectes. Bueno. Això m'ha recordat una anècdota de la gent dels MUF que ens explicava una vegada, la Ramona Àfrica, una companya i amiga d'allà que ens ha visitat en diverses ocasions, no? I una vegada ens explicava que en un dels judicis que havien tingut, no? En contra, la policia els acusava d'haver-los dit porcs a la policia, no? I llavors la Ramona Àfrica ens explicava com en el judici havien explicat i esclarit la situació i havien dit això és fals, completament fals, qualsevol persona que ens conegui ho sabrà, perquè entre altres coses és un col·lectiu que es destaca molt per la seva defensa. Estimem més els porcs que no els policies, no? Nosaltres estimem tant els animals que mai utilitzaríem el nom d'un animal per qualificar un policia. No. Bueno, claro. Es que la rebelión de la granja, uh-huh, los cerdos son como al libro del Orwell, uh-huh, los cerdos cuando están en allò ya se fan con el poder, ¿no? Y hay un cerdo que es como el que fa el papel de Stalin, ¿no? Bueno, ¿no era como Stalin? Bueno, la alegoría, sí. El que mana, sí. Napoleón y está, de hecho se llama Napoleón el cerdo. Le puso el nombre de Napoleón. En el sentit d'un cerdo, perquè un cerdo se lo menja tot, no? Tu coges un muerto, lo tires i el cerdo se menja hasta los ossos, no? Sí, però això li tires en el porc i es menja fins als ossos del mort, si tenim en compte un detall molt, molt, molt significatiu. Si està tancat i no té res més que menjar. Sí, quan estaven llibres no hacían eso. Exactamente. No. O sea, comían cuando tenían hambre y ya está. Como cualquier animal. Hay que reconocer la influencia del ser humano. Tú coges un animal y lo encierras, claro, y no le das nada. Bueno, pero yo volia dirle cerdo al rey, ya, y está claro, todo eso. Entenem perfectament lo que vols dir. Volia dirle cerdo del rey, no? Bueno, no sé. ¿Qué tenía que decir? Hijo de puta, me cago en tus muertos. No sé, quería ser una mica fino. Sí, sí, no, bueno. Eso no se puede, que eso es delito de casi casi de cárcel, compañero. No se puede decir nada mente, con, eso no se puede decir nada contra la monarquía. Eso es en tu mente, hombre. Contra la monarquía no se puede decir nada. Eso es en tu mente. Hombre, dímelo a mí, que yo he escrito varias poesías contra la monarquía, anda que no me he gastado yo pelas en fotocopias de miles y miles de ejemplares. No. Y es verdad, uy, contra el rey no se puede escribir nada. Lo que pasa es que hay una tolerancia de que, bueno, pasa como en Marruecos, que te meten a la cárcel, pero bueno, hay una. Pero en el momento que, imagínate yo, que en vez de hacer 5.000 ejemplares, hiciera 50.000. Otro gallo cantaría, ¿eh? Bueno. Es penalizable. Nunca, ¿eh? Me estás diciendo lo mates. Que los que han bajado por la rampa y han hecho las pintadas, me estás diciendo lo mates. Pero con ironía, tampoco, hombre, al revés. Se le puede pegar a un guardia, ni se le puede hacer nada, y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero sí que es verdad que es un delicte eso de les injuries. Es una metáfora. Pero también es un delicte, también es un delicte lo que fa el rei. Está clarísimo, vale, o sea, hablamos de delitos y el delincuente es lo que estem, ¿no? Son eso es lleis, pues que se les aplica. Bueno, las seves lleis, las nuestras lleis, las lleis y todo la madre que los parió a tots, ¿vale? Pero llavors estem en lo que estem. A final de cuentas, cada uno está a la barricada que está y ya está, ¿no? Estem parlant de barricades y de yo, pues cada uno está en un puesto. Y ahora es para mí el rey es un fil de puta. Borbón, narizón, tontarrón, que por tu boca entre un ratón. ¿No os acordáis de la poesía aquella? Pues era eso. Sí, además, sí. Había una que tenía el nombre, ¿cómo era? No sé qué, a la monarquía, ¿cómo se llamaba? Anarquía, hay muchas patadas a la monarquía. No sé, estamos hasta los cojones y hasta el clítoris de la monarquía. Había muchas. No me acordaré, ya me acordaré. Que nada, que son una gentuza, yo los ponía a limpiar montes en Galicia trabajando y cobrando un retiro de 500 euros al mes. Tú ten en cuenta una cosa. Ya tiene edad para retirarse. Pues ya, mira, ya, 500 euros al mes como cualquier pensionista. Ya se los han cobrado por. ¿Cuánto cuesta la monarquía? ¿Mil y pico millones? entre subsidios y viajes y yates y bautizos y entierros, bodas. Pero bueno, es más allá de lo material y los quebraderos de cabeza que cuesta, eso no tiene precio, tío. Eso no es público, nada, no es chuparlo. Público nada. Lo que fuera la monarquía, como mínimo, mira, dentro de lo malo, una república, pero la monarquía aquí no pinta absolutamente nada, res de res. Y en Cataluña menos. Lo que está clar és que lo que tenim ens ho hem de currar, o lo que volem ens ho hem de currar, no? I tenim lo que ens currem, no? Bueno, però són tan bones persones i tan senzilla, la reina és tan senzilla con ese peinado, cogiendo niños en África en un hospital, abrazándolos. Hombre, si son muy buenos, es una imagen muy buena para España. Eso es lo que se dice, mucha gente dice eso. Pero bueno, yo opinan así, ¿qué quieres? ¿Y qué es lo que decía él? ¿Qué es lo que decía él este que se murió de cáncer? Que era, tenía ahí, le van a poner el nombre del teatro arriba en las Ramblas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Ramblas de Casas? No, es un cómico. ¿Pepe Rubianes? Sí, decía, la puta España de los cojones, así le exploten los huevos, la puta España, ¿no? La unidad de España, la unidad de España, me la paso por el forro los cojones, comensales. Así le explote la puta España en los cojones. Se le ve la boca grossa y toda España tremola, y bueno, España, los del sabre, que ellos siempre parlaen de esos hijos de puta, ¿no? Que van fea España, ¿no? No la sé a España, las Españas, ¿no? Porque a España, es como de ella, hay muchas. Ah, claro, claro. Ella, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Que soy galaico catalán, de ella. Me hacía mucha gracia, el Pepe Rubianes. Están todos natros, ¿eh? Porque conectaba en la gente y era muy cañero el Pepe Rubianes, realmente, sí, sí, ¿eh? Sí, unas sí. Cosas... Se le calentaba la boca, ¿no? Se le calentaba la boca con toda la raó del mundo, porque el tío vivía, ¿eh? Y tú feies viure tú... Bé, a més te reies, però amb la ironia esta de saber que tot el que deia era molt dolorós. És molt dolorós, que és de lo que parla precisament el Barricada, lo que, no? Lo que deien aquests és que quan se va morir, perquè l'havien ficat una denúncia, no? I lo tenien que fer un juici, no? I quan se va morir, lo van treure perquè van dir, muerto el gos, s'acabó la ràbia, no? O sigui, que a vegades... usem el que deies tu de los mufi d'Àfrica i això, usem l'insult con els noms d'animals, no? Uh-huh. És un perro, no? És un burro. Quina culpa en tenen, pobre. Pues el burro és l'animal més intel·ligent que penso jo que existe. Però veus? Jo quan estava en el campo... Aquí els burros me caen bé, los gossos i los porcs no tant. Però vaja, a mi caen bé los gats... Els burros... A mi tots els animals en el seu hàbitat natural m'encanten, tio. Els mires, de veritat, eh? Això passa, clar, és una cosa que és molt rara de dir, perquè un hàbitat, o sigui, un animal en el seu hàbitat natural, primera, és molt difícil de trobar, i segona, és molt difícil de veure, perquè quan t'ensuma, que t'ensuma de lluny o t'escolta de lluny, diu, un humano, yo me piro. Porque por lo que tengo la información genética que contiene mi cuerpo, dice que esto es malo. Però bueno, si tens possibilitat de veure'l, un animal del tipus que sigui, és sorprenent perquè te n'adones que hi ha una saviesa ja instintiva, superautèntica. O sea, cadascú se sap buscar la vida, si hi ha depredadores, el que tu vulguis, tal... Però, o sea, n'hi ha un rotllete superautèntic i un equilibri superautèntic. No hi ha cap animal en el seu hàbitat natural que es dediqui a matar per gust. Cap. Tots maten per necessitat. I maten el que han de menjar. No? Quin no? O per reproduir-se. Igual, bueno, jo parlo igual. Des de la ignorància també, eh? Ojo, per reproduir-se també maten cries de la seva espècie, algunes espècies d'animals, però tot és per amb la raó de deixar una herència genètica. Hi ha alguns que sí, que per temes territorials, per temes de sus jerarquies i fins i tot hi ha alguns que són caníbals. Bueno... Caníbals, què vol dir? Que es mengen les seves cries, si se les troben soltes. Però que això ho fan per de mode... perquè són així, no? Però l'humà pot ser de moltes maneres. L'humà pot ser com l'humà es proposi. Perquè jo crec que sí, jo perquè l'humà és voluntat també. Igual hi ha gent que no té reglo, però també s'haurà de veure quin recorregut té al llarg de la vida. Estic una mica com el company, no? Perquè jo quan era així romàntic m'agradava un cantant que era brasiler, que era cojo, que se deia Roberto Carlos, que tenia una cançó que deia... Yo quisiera ser civilizado como los animales. ¿Vale? Yo también. ¿Vale? Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Decía, era una canción muy buena esa, hombre. ¿Vas a comparar? Los animales... Yo quisiera ser civilizado. A vegades ya que... Saps? O sigui, aquello que diu la part animal, ¿no? Pues igual la part animal y salvatge que tenim nosaltres és la més autèntica, ¿no? La civilizada és... es más fastigosa, ¿no? Ah, es que una... La civilizada es aquesta que estaban explicando, ¿no? Que es autodestructiva. Que tenían por al rey, ¿no? Porque nos... ¿sabes? No digas nada en público, pero no te vayan a meter un paquete. No fumes costo en la calle y no te vaya a trincar el madero. No vayas a la mani, no te defiendas del Cubotán porque te van a meter 3 años y medio. Claro. Déjate pegar. No, si el discurso está claro, tens toda la razón. Claro. Tens toda la razón. Pegar, que te saldrá barato. Claro, es una moral. Entonces, no te dejes de pegar. Claro que no. ¡Pan, no te dejes pegar! ¡Defensa! ¡Y cómate al metro, ¿no? Eso se ocupó la iglesia durante siglos y siglos. La moral, cabrón. Ellos controlaban la moral, o sea, lo que hay que hacer. Porra, los de las pistolas, los de las cubotanes, las esposas, las hueveras, los cascos. Madre que os va a parir a todos, tío. Avui tiraen amb escopetes i la distància era d'un metro, amb la gent, i anaven amb les escopetes, No tenen la policia nacional, Que anava a fer una metàfora o un paral·lelisme entre això que estàvem parlant del porc, que li tires un cos d'un ésser humà mort i se'l menja, i amb aquesta acotació de que, claro, si està cerrado i no tiene nada más que comer, doncs jo faria un paral·lelisme entre això i l'ésser humà en societat d'avui en dia, el que s'anomena civilització. Vivim amb un tancat, no tenim res més que halar, ¿vale? I ens estem menjant entre nosaltres. Metafòricament parlant, la cosa va així. Perquè de què una persona té que agafar i posar-se tot el que tu has dit i més que porten i agafar i fer el que tu has explicat a València, al Cabanyal, o que fan cada punyetero dia. I dir que és una feina. I cobren per ello. Perquè lo peguen en ràbia, Sí, hombre, ellos van de coca o van excitados y les encanta. Yo he visto muchísimas manifestaciones. Y la gent los crida asesinos, y ellos encara s'encariten més. Perquè les criden se sentia, Perquè la verdad pica. La veritat fa mal i se sentia. Perquè, clar, lo que estaven fent, pues la gent, escolta, tenia pànic, perquè... Los porrazos naen que yo era metralletes de porrazos. Era en plan romano, era una línea y venga, bim, pam. Sí, pero hay una diferencia, hay una desventaja, que ellos van armados y la gente no. Esa es la desventaja, porque si la gente fuera solamente la mitad armada que van ellos, o que solo fueran con palos, la batalla campal sería grande, como en Corea o por ahí, que ahí van con palos de 2 metros. Y entonces, o cuando se enfrentan unas personas con palos y con lanzas y ellos con sus pelotas de goma, por decir algo. Sí. O manifestaciones en el País Vasco donde la gente no solamente grita asesino, sino que se le echa encima. Entonces ahí otro gallo canta, porque ahí ya estamos en un enfrentamiento. Es decir, tú tienes armas y en el caso de que ellos, según dice la ley, en el caso de que se ven acorralados, pueden utilizar la pistola de balas incluso, ¿no? Sí. Pero cuando tienes delante 2.000 personas con palos y con piedras... Cuidado, que ahí ya estamos más o menos casi igual. Ahí se acorralan. Hombre, habéis visto muchas veces a la policía acorralada contra aquí en el cine Princesa, sin ir más lejos, aquí en la Vía Layetana. Hay grupos enteros de policías armados hasta los dientes, acorralados por cientos y cientos y cientos de ocupas y de personas. Eso lo vimos todos. Y menudo miedo que tenían. Es normal que... ¿Ocupas no son personas? Bueno, ocupas que... A ver... ¿Ocupas y personas? Ocupas, bueno, a ver, porque de estaban en el cine Ocupa de Princesa. Otro filólogo que me está corrigiendo. Venga, no, claro. Hoy estamos aquí estrictos. A ver, ocupas que... Después de los problemas técnicos que hemos tenido, ahora nos... Vamos a afilar print el programa. No digo nada más. A ver, en el cine Princesa, compañero, ya sabemos todos que había ocupas que precisamente estaban allí luchando para... Hay que ser insumiso, resistir y luchar, pues checarte de subir. Estaban cagados de miedo contra las paredes. Usar esa forma, surtir, fe, custar con el company. Y menuda paliza y plantarles cara a aquests feixistas que volen dominar la nostra vida y fernos fe una vida que nosaltres no volem. Por lo tant, tenim tot el dret de defensar-nos i tirar endavant la vida que nosaltres volem portar. I que lo sepan aquí i ara. I si això és un delicte, pues que us donguin per al cul. Hi havia extraterrestres també que havia. I com que n'hi ha tantes variants com persones, jo també m'agradaria afegir en aquesta proposta, no? El rotllo de que... I també no perdre el temps enfrontant-se al sistema i intentant canviar el sistema. El sistema se l'han inventat ells i no morirà perquè nosaltres lluitem contra ell. El que morirà és perquè nosaltres inventem sistemes diferents, alternatius, i els hi donem vida, i d'aquesta manera no alimentem el seu sistema. Penya, que d'això de vegades també... Per tant, en la línia del company, cada dia menjar bé, follar, cuidar-se, follar, treballar com a mínim, si és possible, res. Tirar cap endavant les nostres vides amb alegria, passant-nos-ho bé i sobretot fent sortidetes a la natura, quan contacto amb la natura, d'acord? Y claro, más que trabajar menos, sobre todo, que no que te exploten lo mínimo posible. Ese es mi... Que te exploten lo mínimo, claro. Que si no te queda más remedio, pues lo mínimo, lo mínimo posible. La base es que no te exploten. En el momento que trabajas 8 horas o 7, 6... Yo particularmente no voy a trabajar. Yo no te digo que no, pero aquí cada uno es como es, y cada una es como es, y aquí el company no vol treballar y treballa... Yo lo mínimo posible. Yo trabajo 20 horas a la semana. Y hay gente que no lo tiene tan claro. Abajo el trabajo. Abajo el trabajo. Roba destajo. Abajo la esclavitud. No deja de ser una esclavitud. Lo que pasa es que está legalizada. Abajo y la gente grita en las manifestaciones que haremos un trabajo digno. Claro, ellos mismos piden ser esclavos. ¿Qué quieres? ¿Cómo le vas a cambiar? Pues bueno, quieren, antes eran esclavos, ahora piden de ser esclavos. No, 8 horas. No hay que comerse la olla ni... O poder pagar las facturas. Al capital y al banco, que eso sí, esa es la buena esclavitud. Eso. Hablando de bancos, tengo una anecdotilla muy curiosa. Resulta que con que yo hace una pila de años que no tengo banco, llevo como un tiempo largo currando asalariadamente, y una de las cosas que yo hablé con la persona que me contrata fue, desde el primer día, esta es mi realidad, si yo lo que te pido es que la pasta me la des en metálico. Si ves que es un problema insalvable, pues me lo dices y hablamos del tema, a ver qué pasa. No, ningún problema, pues con que me dijo ningún problema, así lo hemos hecho hasta el día de hoy. Pero resulta que los últimos 2 meses, por cuestiones de ajetreos y tal, y necesidades, evidentemente, pues en lugar de esperar unos días, me daba el talón y me iba yo mismo al banco. Me ha pasado 2 veces, no me volverá a pasar más, el tema ya está hablado con la persona que toca. Pero lo que me he encontrado en el banco es lo siguiente. Hay tantos bancos y caixas como equipos de fútbol en la Liga Nacional, ¿no? Bueno, pues entonces esta es de una cualquiera. Yo lo digo, no voy a decir el nombre porque para mí todas funcionan igual, todas y todos funcionan igual. Entonces la cuestión es la siguiente, escenario, una oficina de una entidad bancaria y aquí yo como protagonista que me acerco a la ventanilla en mi turno, ¿no? Y le digo, vengo a cobrar un talón para más información al portador. ¿Vale? Con una cifra escrita. Entonces lo entrego. Lo primero que hacen es pedirme el DNI, ¿vale? Ese documento nacional de identificación, ¿no? Y yo digo, no, pone al portador. Ya, pero es que tengo que comprobar si eres cliente de la entidad bancaria. Digo, perdona, no solo no soy cliente de esta entidad bancaria, sino de ninguna otra, ¿vale? No tengo cuentas en absoluto. Lo que vengo a buscar es el dinero al portador que pone ese talón, que te he traído yo. Yo soy el portador, me lo pagas y... Sí. Una pregunta, ¿vas a una sucursal del mateix lloc d'on trauries els calés? No, ara ho especifico, ara ho explico. La cosa és la següent. El pas següent d'aquesta persona és, vale, si no ets client de l'entitat bancària, t'haig de cobrar uns diners. Un lerdo amb 75 cèntims. Dic, en concepte de què? Bueno, en concepte de gestions, no sé què i tal. Dic, gestions de què? Sí, clar, perquè jo ara tinc que fer unes comprovacions i no sé què. Dic, quines comprovacions ni què, hòsties. Tu tens un taló d'un talonari que la teva entitat bancària li ha donat amb el meu jefe ha posat això i aquí va la pasta. Sí, però resulta, que és per on anaves tu, que aquest talonari és d'una oficina de tal municipi. I això no és aquell municipi. Llavors, per tant, t'haig de cobrar aquesta pasta. Dic, això és diferent. Espera, especifiquem. La comunicació que tenen actualment, el 80% de les coses d'aquestes de calés i arribar a saber si de la teva compte hi ha calés o no, és via informàtica. O sigui, ja sigui a la cantonada com a Molins de Rei, el preu és el mateix. Però és que no és el preu, el que ells gasten és el mateix, o sigui, l'excusa de és que és d'un altre municipi no cuela ni com patates. La qüestió és, tu vas a muntar-lo al portador a una oficina, perquè em van donar més explicacions encara, un altre em va dir, perquè ja et dic, ha sigut 2 cops, ¿vale? La primera, perplejidad total y absoluta, la reclamación en curso, y la segunda para confirmar el tema ya y montar el número de verdulera que me lo monté allí también, ¿no? Y entre las dos me soltaron más cosas todavía. Una era que con que el talón es de más de 600 euros, entonces te tengo que cobrar. Yo, si fuera de menos de 600 euros, no me cobrarías. No, pero entonces, ¿qué más te da si yo tengo cuentas o no tengo cuentas? ¿No? Porque tú me has dicho que era porque no tenía cuentas. Ahora me dices que con que no tengo cuentas, que porque es más de 600. Ahora me dices que es porque la oficina que ha mandado el talonario es de otro municipio. O sea, ¿a qué estamos jugando? Y a todo esto con la información y aclaración desde el primer momento de, bueno, esto es legal, ¿eh? Dije, bueno, mira, tío, no voy a discutir el concepto de legalidad ahora mismo porque esto lo que es un robo, tío, ¿vale? Un robo legalizado. Así de claro. ¿Vale? Así de claro. Entonces la movida es esa, peña. Que todo el mundo lo sepa. Es decir, ya no es solo la cuestión. Porque luego lo hablaba con un compañero del curro Y le decía, es que tú echa cuentas, tío, si yo tuviera que montármelo de esta manera, tío, al cabo del año me están quitando una pasta. Y decía, sí, mira, más o menos vendría a ser la pasta que te cobrarían por tener una libreta abierta, aunque no hubiera movimiento de pasta. A mí no me cobran nada. Bueno, pues a ti no te cobran nada, es igual. La cuestión es que yo no me voy a abrir una cuenta bancaria ni por asomo. Lo especifico por el hecho de que puedes conseguir que no te cobren lo que supuestamente ellos dicen que te cobran. Entonces la clave es esa, claro. No siempre, y no se puede cobrar en la mano, en el caso tuyo, tu cheque, en vez de que te pague, que te paguen cheque, que te paguen la mano, como se hacía antes, evidentemente, en dinero, es lo que hemos hecho hasta ahora, contante y sonante, ¿eh? Pero estas dos ocasiones han sido excepcionales. Excepcionales. Debe ser de los últimos moicanos, ya tú, ¿eh? Debe ser de los últimos. Mira, jo ho dic, a més ho dic moltes vegades, és d'aquelles coses que quan la vaig prendre la decisió no era per una raó política ni un compromís social ni no sé què, fue una movida 100% personal i visceral, de decir, ¿me veis? Sirlao pasta. Sois unos ladrones, yo con vosotros no quiero ningún tipo de terapia. Unos chorizos, y te cobran por una tarjeta que hay, ¿sabéis esas tarjetas que hay para sacar dinero? ¿Sabéis una? Perdona. Que son unas tarjetitas que se meten es así. Es una estafa. Uy, al principio eran gratis. Usura. Pero después de unos años ya te cobraban por tenerlas al año. Entonces que había que pagar un impuesto, o sea, había que pagar un tanto por ciento al año. Entonces, ¿de qué? Me está cobrando 2.500 o 3.000 pesetas por tener una tarjeta que la utilizo cuando voy de vacaciones. ¿Tres veces por aquello de no llevar mucho dinero encima? Mucho dinero, ya ves tú, ¿de qué cifras estamos hablando? De 20.000, 30.000 pesetas cuando estaba la peseta, nada más. Pero aquello, unos ladrones, aparte, como decía la canción de la Polla Récord, ¿no? Banqueros, unos ladrones, sin palancas y de día, políticos, claro. Estafadores, juegan a vivir de ti. O sea, es una pieza más dentro del juego. Yo lo que decía es que como uno de los últimos moicanos, que está bien también observar que la decisión no fue una cuestión política, un compromiso, no sé qué, no sé cuánto, sino una movida personal. Un poco de conciencia tienes tú, ¿eh? No, yo estuve en xoc, si estàs modesto... No, no, és per modestia. Dic, això, quan ho vaig decidir fa gairebé 18 anys, ¿vale? Pues en aquell moment també tenia consciència, clar que la tenia, per això vaig prendre aquella decisió, però vull dir, la decisió no era, voy a acabar con los bancos, no fue. A mí no me robáis ni una pela más, tío. Eso lo tengo ni claro. Ni os quiero dar beneficio, porque teniendo dinero en el banco le estás dando beneficio de una cierta manera también. Claro, claro. O sea, eso es robarme. Claro, para mí eso es robarme. Si yo te dejo pasta a ti... Y encima te cobro. Para que tú me la guardes en tu casa... Y yo te cobro. Si mientras yo no la necesito, tú con esa pasta haces y dejas de estar a mí, me la trae al pairo. Yo lo único que quiero es que cuando te diga, hey, compañ, ¿te acuerdas aquella pasta que te presté para que me la guardaras? Dámela. ¿La tienes a mano? ¿Me la devuelves? Vale, y me la das. Y ya está, se acabó. Pero, ¿vale? Claro. Evidentemente, pero el banco no hace eso. Hay usura, con ellos hay usura y beneficio. El banco e interés. No hace eso. El banco no, pero quiero decir, el banco no se conforma con eso. El banco lo que hace además es que te cobra. Porque por guardarte allí, la claro, pasta. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es un robo por todos lados. Me cago bueno, tenemos una trucada. Mientras a veces es un banquero, a lo mejor es un banquero que nos ofrece una. Mientras hace la trucada, nos ofrece una. ¿Cómo se dice? Mientras hace la trucada, a ver. Nos ofrece una cosa baratita. Meter el dinero aquí que os cobro poco. Ha dicho que era un banquero a trucar. Bueno, mira, aquí mirando el libro de Barricada, el libro del disco que estábamos hablando, que estamos hablando de La Tierra Está Sorda, acabo de abrirlo en una página que me hizo mucha gracia, porque ¿os acordáis cuando acabó la Guerra Civil, bueno, la llamada Guerra Civil Española, que ganó la derecha y los nacionalistas de Franco? En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. 1 de abril del año 39, Francisco Franco. Lo acabo de abrir aquí. Sí. Esto fue cuando acabó la contienda. Oye, ¿qué os parece? La guerra ha terminado, pero la represión... Pero antes sí, leí una cosita y después pones una música. Y luego ponemos más canciones, ¿no?, de este grupo. ¿Te parece si hacemos esto? Leo una poesía y continuamos. Sí, perfecto. Y luego después pones un poco de música y después hacemos la segunda parte. Vale, perfecto. Venga, pues, a acción. Bueno, esta no está dedicada a Franco, ¿eh? No, mejor que no. Esta está dedicada... No sé. A mí, me la voy a dedicar a mí. Molt bé, clar que sí. Serà perquè t'ho mereixes. I tant. Digues que sí. Dice, salí despacito, sin hacer ruido, marcho lejos, es mi decisión, ir sin saber y aún así no miro atrás, sé que a dónde voy solamente es un lugar donde descansar y de nuevo marchar. Alma libertaria, sangre obrera, pensamientos libres, música en el corazón. Mi vida en anarquía enciende mi pasión. Alma libertaria, sangre obrera y música en el corazón. Ole ahí, pues venga, deixem la musiqueta y continuamos para bingo. Esta losa que cayó con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquellos. Déjame que en estas líneas escritas le rece a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento. Misas y Estado los prefieren analfabetos. Con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifijo y la moral del clero. Por eso estas líneas de sol. Tallem una mica la música perquè tenim una telefonada, penya. Atenció, un moment. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què passa? Com estàs, company? Bé. Què tal? Què ens expliques? Si volia parlar dels temes. De la música, però no sota com si era com tu, eh? Sí. Ei, escoltes? Ah, sí. Què tal? Què dius? Dos temes. No, que... Hijo bruto de la Fortuna, otra vegada. De la democràcia aquesta, bueno, democràcia precària, clar. El tema dels mestres i dels metges com funcionaris públics ha sentenciat una senyora dient que ha atentat a l'autoritat. Ah. Ara presenten el mestre com, bueno, com ha sigut sempre, un policia per nens, una autoritat. Hmm. Mateu, que eres molt revolucionari, eh? Sí, massa, quan més vell més radical. Així tu ves a los professors com a policies de nens. Bueno, els mestres. Els mestres. Hi ha una diferència entre mestre i professor. I represors també són una mica, eh? O bastant. Bueno, diferència, sí. El mestre salta tot una mica i el professor ja és el professor de la matèria. Uh-huh. Bueno, podria comentar això i després de no poder parlar de que tres persones ja seran generado según directa de asociación directiva para delinquir. Mm. Era la franquismo, tres personas ya era, disuélvanse, por favor. Si puedo comentar una cosa. O sea, que maldado con el panal, tres personas ya son multitud. Sí, se va a robar, se daña a asociación, ¿cómo digo? Ilícita. Sí. Ilícita. Ajá, ajá. Pues como es franquismo, que para un porro con dos colegas vas a hacer una asociación ilícita, qué bueno. Sí, en el año, hasta el año 77, sí. Me parece que es lo que habla el compañero, ¿no? ¿Qué? Hasta el año 77. Hombre, no olvidemos que en el año la ley de peligrosidad social estuvo hasta el 77-78. Sí. Y a mí personalmente en Vigo, en el año 1980, me la querían poner. Y menos mal que una abogada que había dijo, no, esto no lo podéis hacer porque esto ya acaba de... ¿Cómo se dice cuando una ley acaba? Prescrito, pero en Galicia todavía hasta el 80, 81, bien andados y bien avanzados, es decir, ya entrada a la democracia, ¿no? Lo que llamamos ahora la transición democrática, sí. Te la imponían. ¿Por qué? No por lo que acaba de decir el compañero, por fumar un porro en la calle con dos compañeros, pero por estar en la calle, por, bueno, pues éramos jóvenes y apuntábamos jaleo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás tú? Social. ¿Qué? ¿Te han cambiado la cama ya? No, acá no. ¿Y cómo es que no lo haces eso? No, porque estoy que he mirado las cosas, pero... No, pero tienes que hacer para ganar tu miscómodo y todo eso, ¿eh? Ya, lo que pasa no es... No dejes de acostar, tío. No, tío, pero... Tengo la migra. Tengo que hacer el taller y todo eso. Curre y indica que te lo posin bien la cama y que te lo facin bien para tú caminar cómodo y estar bien. Sí, sí, porque ahora que... te lo mereces. Abans estaban aquí hablando de que no lo merecían, tú también te lo mereces, tío. ¿Vale? Sí, sí. No se te olvide, ¿eh? Bueno, pues voy a comentar sobre que aquests neofranquistes agafen coses ja... Bueno, coses antigues, m'entens? Són poc originals. Sí, això d'atentar l'autoritat al mestre. Representa l'autoritat al mestre. El franquisme també feia el mateix. Sí, i també hi ha altra que se llama desacato a l'autoritat. Eh? Hi ha altra que se llama desacato a l'autoritat. Y estaba con el penal franquista también. Sí, también estaba antes. Es, por ejemplo, cuando tienes una discusión con un municipal o con un guardia civil o con un policía. Sí. Eso se llamaba desacato a la autoridad y te lo ponían y bueno, podías estar en el calabozo por no sé, dos días. Uh-huh. Ahora, además, sí, sí. Me sembra que ahora además de estar en el calabozo te dejan sin postre una semana. Hostia, bueno, si el postre tú es... Ya sabes que yo faig broma, ¿eh? Sí. Bueno, pues hoy voy a comentar eso. Pues venga, buena sort. Y fes todo lo que espabila, con lo de la cama, ¿eh? Sí, sí, ya he espabilado ya. Y si te posas bien, te vens. Y que... Te vens al estudio. ¿Una campaña contra el loco de parado o no? ¿Com? ¿Una campaña o no? Bueno, avui para... ¿Tú has escuchado todo el programa? No, es que no agafo, yo no agafo. Bueno, pues avui ha habido una manifestación multitudinaria por las Ramblas a favor del Alfonso, que chico de yo y ahora ya respuesta bastante fuerte en aquel sentido de que no van a tener impunidad de hacer lo que vulguin. Sí, claro. Puedan pusar las leyes que les doni la gana, pero tampoco nosotros tenemos que ser ovejas que tenemos que ir obeir y tener por, ¿no? O sea, no, que tampoco van a hacer lo que volen, porque sabes, o sigui, no se puedan pasar tampoco. Es bueno que cada cotal llegue a votar y siguen chais y ya está. Y después la compañía hablaba que a Valencia, al Cabañal, que están volent fer allí un arrasato tot un barri para montar no sé qué, y tenen molta resposta y han tingut que usar, han tenido que usar la fuerza bruta, llavors la Policía Nacional y la Guardia Urbana d'antivalors cascant a la gent, y o sigui, traiem la verdadera cara. Diguéssim, de lo que ellos pensan que es democracia, que es massacrar a la gent, saps? I llavors, pues queda molt malament. Llavors, això tampoc poden tirar ells les coses com per davant. A la història està una mica en lo que explica el company, de que nosaltres tenim que menjar bé, estar forts, estar units, i plantar-les cara i no deixar-nos agafar por i enreconar-nos i no exigir les coses que nosaltres no ens mereixem. Saps? Que nosaltres no mereixem viure la vida com nosaltres volem, però per això no van a donar, tenim que estar forts. I una forma d'estar forts, pues en el teu cas, és mirant i exigint també lo de la teva cama, i això, i menjant bé, i cuidar-nos, i estimar-nos entre nosaltres, i fer-nos costat. Vale? I ells que facin les lleis que vulguin. Sí. Vale? Que nosaltres farem el que ens doni la gana. Bueno, pues company, gràcies per la trucada. Ara aquí 15 dies, no? Bueno, sí, segurament, però encara no hem parlat del tema. Ah, vale. Ja t'informarem. Avui anem a remolque, tio. Ànim i cuida't. Vale, a veure si. Vinga, salut. I optimisme i cap endavant. Endavant. Salut. Adéu. Vale, ahí ha quedat la trucada. Pues... continuem amb el peroncillo musical. Si vols dir el telèfon, per si algú vol... Sí, 933177366. Telèfon de ràdio, contrabanda, 91.4 de l'FM, programa Judici a la Justícia. Penya, si us animeu, feu-nos un truc. Ondes lliures, clar Ondes que sí. Lliures. Bueno, ahora farem un cambio de estil musical y deixarem un CD porque los vinilos nos ponen tiernas tenim un vinilillo que és... que és d'una penya que no és gens comercial, això, els Cop de Fona. Cop de Fona que diu estafats i traïts, penya. Deixem els temes aquí perquè us agradin. Fins ara. A mi m'agrada més... el... Truth till this beast is dead. Yes, they're giant, they got bombs, tanks, and guns. But hit them with truth, they got nowhere to run. The truth smashed a lie with the power of the sun. They may have many things, but we have one. They may have many things, but we have. One, listen, son, never give up or get down. Mama needs you, she'll put this fucking beast in the ground. Just try your hardest, and you will win. You'll be protected by the power, earth, and the wind. If you get tired, and you wanna stop, think of their armies, think of their cops. Think of a bomb, dropped on a house, and those motherfuckers shooting those coming out. Think of Vietnam, and of Agent Hunt, and those weapons, and their weapon scars. Think how the only thing separating you from them is John Africa's teaching fight to bring this system to its end. Like David and Goliath, just takes one stone to the head. We'll throw our stone of truth till this beast is dead. David and Goliath, just takes one stone to the head. We'll throw our stone of truth till this beast is dead. From one diversion to another, constantly fleeing this death-dealing monster. Este sí que es comercial, encima va en inglés. Venga, lánzate ya, me cago en Dios. A ver, empezamos ya. En la calle Asturias todavía hay en la calle Asturias todavía hay una ocupa que desalojaron y la casa está allí cerrada hace 5 años que o 6. Cantitella, la catedral del punk. Que yo te vi cuando lo desalojaron que corrías, sí, con el anti. Sí, sí, sí. Corrías. Y esquivando peloteras, me cago en la hostia. Asqueroso. Las pelotitas y cada de vez goma. Que paso por la calle Asturias y veo la casa cerrada, pienso. ¡Quina vergüenza! Pienso, qué cerdos que son. Bueno, no, antes estábamos con los cerdos, ¿no? Ya un dito antes. Bueno, qué pues malas, que, qué malas que personas. Era un sitio que había gente que podía usarlo. Uno sinvergüenza. Y había vida, molta vida y cultura. Y sí. Se feían cosas mal enrolladas. Sí. Y también había. Pues drogas y claro, porque en un sitio donde hay libertad y en medio de un sitio donde hay mucha represión, pues claro, la gente usa y abusa a veces las cosas, pero es que eso es así. Si poguessin fer amb llibertat a tot arreu i en alguns puestos la gent reprimida anés a reprimir-se, otro ballo cantaria. Bueno, però és que és al revés. Pero en muchas salas de fiestas que son legales y desde ellos también se drogan. Coño, y en muchos y las discotecas burguesas, joder. Y en muchas oficinas, de las cajas de ahorros y en muchos bancos. Palacios de la Moncloa, ¿no? Y muchas zarzuelas, nos han jodido. Son todos unos yonkis, tío. Todos ya unos no yonkis. Quedan más cojones, escorbuto, las elecciones para vivir alegre y contento, escorbuto al pero parlamento. En cierta forma, la música que se programaba no era la comercial. Yo voy de una esto. Cosa. Aviam, el que nos, avui dia, l'altre dia, la consellera Geli va dir que els addictes eren malalts mentals. Bueno, pues igual també los adictos al régimen també ho són, no? I els afectes a ella també, no? Clar, d'això no, i això no, en el sentit de que és drogar-se, no? Pues hi ha molta gent que comença a drogar-se de bon matí, que se pren l'antiinflamatori per no sé què, el voltarem per no sé quantos, per anar a dormir una pastilleta, no sé què, em poso nerviós, lo relajante muscular, un relajante, ara me tomo un barbitúrico, que tengo depressió, i venga, tots els dies vam... Aquí la que s'ha d'anar una mica... Però és que anem a... Ara no ens posarem en plan allò molt transcendentales, però si analitzem una miqueta el llenguatge, parlem en propietat, una droga és una cosa, una substància que fa un efecte al cos determinat, n'hi ha de moltes menes, no? I que té un grau de toxicitat, ¿vale? És a dir, un alimento, en principi no és una droga, però la lechuga, si te passes con ella... Tiene un grado de toxicidad, sí. Aparte de que determinadas cantidades es afrodisíaca, entre otras cosas, y alimenta mucho, ¿no? Voy a decir, qué interesante que es eso. Sí, sí, o sea, lo que voy a decir es que... Sí, sí. La ensalada, no lo sabía. La lechuga. No la te lechuga. Costará sin aprender una cosa de más, no te costará sin follar un poco más. Por lo menos con ganas. Al lado de la cama, ya verás. Lo que voy a decir es que el tema, aquel rollo de satanizar las drogas y la drogadicción y tal, y no sé qué, eso... és una instrumentalització del sistema i ens portaria cap al l'extrem no més destacat, no, el més característic, el que lo il·lustra més, que seria el paper del yonqui. ¿No? El yonqui, que es la persona que ya se desvive por aquella sustancia ya y ha perdido el oremus. Yo insisto, es como la teoría del cerdo. Esto pasa porque estamos encerrados y no tenemos otra cosa que... Y también hay que tener una cosa en cuenta. Pero drogarse, se droga todo kiski. Claro, una naranja también puede tener... Una infusión de cualquier tipo, o sea, que es medicinal. Es una droga, por eso es medicinal, porque tiene unas propiedades, ¿no? Y todas las drogas, en su justa medida... Sobre todo a nivel natural. Luego, si entramos en el terreno de los químicos, ya nos meteríamos una historia que yo no quiero ni entrar. Pero a nivel natural, todas las drogas, desde el origen de los tiempos, se han utilizado con fines curativos o, en el peor de los casos, experimentales. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues a los chamanes de la época... También lúdicos y placenteros. Exactamente, però això quan s'han conegut? Abans no. Primer s'ha de saber quins efectes té. Llavors tu pots escollir ser selectiu i dir pues esto lo tomo para pasármelo bien, pero si no, no. ¿Y quién empezó a investigar todo esto? La brujería tan satanizada por la Inquisición y todo el rollo, bueno, aparte de por ser mujeres, etcétera, las que son mujeres y todo el rollo, pero los brujos antiguos y los chamanes, no sé qué, hacían esta labor. Y toda esta historia y esta cultura se ha estado minando siempre desde el origen de los tiempos por los poderosos, porque lo que hacía era darnos alas al pueblo. Poder elegir entre una cosa que te da placer y te da buen rollito o tal, joder, y la prohibición. Recordé que esté en las zonas libres, en la radio Contrabanda, y estos son Luisi a la justicia, ¿eh? Y entonces vamos a pasar la trucada, ¿eh? Compañ, pasamos la trucada. Vale, vamos a esperar una mica. Si, pues recordando que las radios libres pues nacieron pues para no pusar música comercial. Entonces normalmente pues para la gente que hacía como música y cosas así, pues que tuvieran una salida su música, y ahora pues, y entonces pues vamos a evitar por lo menos por hoy ya no poner más música comercial. Bueno, ya luego pondremos otra canción. Hola, salud. Salud para mi compañero, ¿qué tal? Salud, bueno, yo veo que estáis hablando de casos científicos, yo no llego ahí, ¿no? Yo me aplico lo que decía Noam Chomsky, ¿no? Ni siquiera saben que no saben, ¿no? Y yo sigo intentando aprender para saber, ¿no? Lo que yo creo que lo que estés hablando es la estimulación de uno mismo, ¿no? Yo creo que es lo mejor que hay. Cuando quedas independiente de alguna sustancia ya está lo jodido, porque claro, los laboratorios ahí se basan, ¿no? Claro, hemos dicho de no entrar en el terreno de los químicos porque ya los desmadrábamos, ¿no? No quedan drogas naturales. Ahí está lo malo, ¿no? Porque hoy en día no sé si será verdad o qué, hoy están fomentando, por ejemplo, por la risoterapia y la droga de la felicidad, que le llaman ellos la endorfina y todo esto, ¿no? Pero bueno, como decía, ¿no?, Chomsky, mantener la chumba a raya, ¿no? Ni siquiera saben que no saben, ¿no? Y aún también ahí viene aquello de ese, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no entienden, y hay una intencionalidad, creo yo, en la cultura que siempre hace que haya una especie de obstaculización para que no crezcamos lo suficiente para tener conocimiento y voluntad de saber distinguir, ¿no?, discernir entre lo natural y lo desnaturalizado, ¿no? Porque hoy en día también, por ejemplo, es lo que hablamos, la modernidad del consumo, alcohol, tabaco y café, según las autoridades sanitarias, son también drogas también. Pero bueno, la diferencia es que están legalizadas. Exacto, porque dan mucho dinero. Hay que saber distinguir, ¿no?, entre una droga socialmente aceptada y la que no está socialmente aceptada. O sea, una persona porque fuma un porro es un drogadicto, y luego una persona que fuma 5 paquetes de tabaco al día, entonces eso está legalizado. Para mí yo creo que el tabaco es droga dura. Yo para mí, el drogadicto creo que es aquel que sea lo que sea, no es capaz de autocontrolarse. Si tú te tomas uno y tú eres consciente que te lo tomas bien, lo malo es cuando ya aquella estrés, aquella ansiedad que te entra y que te vuelves esclavo, como puede pasar el tabaco, el café o el alcohol, porque yo lo veo y te notas que se fuman 20 cigarrillos y no te paras a pensar la cantidad de sustancias que lleva dentro para que tú te vuelvas adicto. Pero ya no yo, por ejemplo, lo que ha dicho el compañero, yo como mucha lechuga, pero que si no la como no me no siento que me abstrae, ¿no? Que me siento como esclavizado, ¿no? Claro. Porque claro, ya no está pasada por un laboratorio, puede tener una sustancia para que crezca antes o después. Y porque no es adictiva, no es adictiva, no tiene una cualidad adictiva como otras sustancias. Una zanahoria o una cosa, pero claro, ahí es donde yo me doy cuenta que a veces el análisis personal o el análisis dedicado dice, jolide, yo siento ansiedad por aquello, que no puedo. Yo estoy seguro que una persona que se fuma, por ejemplo, dos paquetes de cigarro o dos paquetes y medio, se lo quita, se le alcanza la mano cuando tiene esa ansiedad y es capaz de subirse por las paredes. Bueno, también hay que trabajar un poco la psicología. Por ejemplo, vamos a hacer una especie de invento rápido. Tú a la persona esta que se fuma, estamos hablando de dos paquetes y medio, serían 50 cigarros en un día, ¿vale? Cuando va a pillar el cigarro, en lugar de un cigarro le pones, pongamos por caso, una pipa o un chupachup o un caramelo o algo así, ¿sabes? Te aseguro yo que de las 50 veces que le haces ese ejercicio, acabará prefiriendo el cigarro muy pocas veces. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque eso es canalizar un ansia. Claro, pero ya tiene que tener un poco de enjuiciamiento para articular, ¿no? Porque la mayoría no se preguntan ni se interrogan, ¿por qué fumo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro, no? Yo, por ejemplo, leo porque quiero saber, ¿no? Claro. Porque soy tan ignorante que me parece que aquello... Cuando leo algo, es como si estoy hablando contigo, ¿no? Me estás transmitiendo algo que yo desconozco, ¿no? Bueno, pero las sustancias que tú dices, el sistema las usa para esclavizar a las personas. Ya, por supuesto. Entonces, claro, normalmente para que la gente sea esclava se usa la violencia. Mira, o sea, la gente fuma... claro, el sistema siempre es astuto. Antes era la filosofía, después la teología. Ahora todos estamos psicologizados, ¿no? Ahora la psicología, ¿no? Entonces, ante un acto violento que te esclaviza, solo te libera otro acto violento. Que te esclaviza más. No, te libera. Ante la violencia que te hace fumar, tienes que hacer violencia para no fumar. Imagínate. Las personas que están fumando, que dices tú, que fuman 50 cigarros, sí. Eso es que el sistema los está violentando, bueno, porque eso ya no es normal. Ahí algo falla, ¿no? Y entonces para liberarte de eso tienes que hacer violencia. Yo a veces me entiendo. ¿Vale? Entonces entramos en aquello que explicaba el Malcolm X, que decía que la violencia cuando es autodefensa es inteligencia. Entonces, para liberarse de esas adicciones y eso, hay que usar la inteligencia. Mira, yo ahí discrepo, porque no es inteligente una persona que económicamente esté jodida y de salud esté jodida y encima todavía se joda más. Porque claro, tienes que comprarlo, ¿no? O te lo regala. Pero no has entendido o no me has escuchado, sí. Que a veces también es posible que el sistema hace que hablemos pero no nos escuchemos y cada uno suelta su monólogo, o no me has entendido lo que yo he dicho. No, dime, a ver. Que te diga, en todo caso repetiré, ¿no? Pero si yo tengo, te lo he dicho yo. Si yo tengo 60 años, tengo que tener la mediana de capacidad para decir y decir, a ver, si el sistema, o me meto contra el sistema, pero no enriquezco más el sistema. Porque dentro está dentro del juego del sistema. Si yo estaba contra el sistema, claro, si yo estoy contra el sistema, yo no puedo ir a enriquecer más el sistema. Porque encima yo estoy jodiéndome mi salud y mi bolsillo. Entonces, a ver, tengo yo que ser un poquito, porque si yo voy creciendo, se supone que voy creciendo identidad américa en 60 años, y resulta que mi mentalidad está tan atrociada como la de un niño o menos. Un niño, por ejemplo, que había ido a una escuela moderna, que ya tenía la capacidad de interrogarse con 12 o 13 años... ¿Tú te acuerdas de aquella frase que decían, la emancipación de los trabajadores, sí, será obra de los trabajadores o no será? Pues la liberación de los que fuman será obra de los que fuman o no será. Y entonces la gente que fuma normalmente... la adicción esa o la necesidad esa de fumarse tantos cigarros viene a través de la violencia que ejerce el sistema ante los individuos. Entonces lo que yo te estaba explicando, que ante un acto violento que te esclaviza, la única forma que te libera es otro acto violento contra esa violencia que te esclaviza. A veces busca, porque lo que ha dicho ante el compañero, unirte y ser más activo en cosas más positivas. Entonces, únete con gente que esté contra el sistema y no te vayas a refugiar a una máquina tragaperra o a las botellas de alcohol o al tabaco, que es una forma, claro, que te pone el sistema también. Únete con gente, si quieres más y palte. Mira, tú estás haciendo la risa terapia, ¿ves? Ahora está de moda la risa terapia, ríete para que las neuronas se estimulen. Bueno, que yo creo que lo vale que más hay reír que llorar. Sí, yo creo que lo que hay que intentar es crecer interiormente. Mira, un poquito. Se para aquí la compañera, no, estamos, porque se piensa que te he molestado porque me he reído. No, ¿te ha molestado mi risa? No. Pues entonces sí. No sé por qué le molesta a ella. Vale más reír que llorar. Sí, ahora está de moda. Ahora están utilizando también el sistema de la risa terapia. ¿Tú sabes quién soy yo, no? Sí, hombre, es inconfundible. Es que igual algunos se piensa que no te conozco. Sí. Entonces yo tengo confianza para reírme, ¿no? Contigo. Bueno, y además, yo tengo correa para no enfadarme. Si fuera el primer día que comunicamos. No. Bueno, hay que saber utilizar el uso, sí, el abuso no. Antes de irte, ¿a ti qué te parece? ¿Que las radios libres tienen que programar música comercial, música que está sonando en los 40 principales o eso? ¿O tú crees que las radios libres las hemos puesto para poner música que no tiene salida por esos canales, digamos, más comerciales? ¿Tú qué crees? Yo, a ver, me encanta toda la música. No sé, he entendido la música, porque si no, a lo mejor me gustaría la zarzuela, la ópera, pero no. Pero me encanta toda la música, pero que me transmita algo, que la letra me despierte un poquillo la hipnotización de la conciencia. Bueno, pues en principio las radios libres más o menos se montaron para que la gente que no tenía salida por los canales, digamos, comerciales, pudiera tener un medio de expresión, que eran las radios libres. Mira, tú has dicho antes de la emancipación, y ahora se me pregunto, ¿por qué no hay más gente que llame también a contrabanda? Porque la libertad de expresión costó mucha sangre también a mucha gente, y ahora la utilizamos muy poco. Y al mismo tiempo nos quitamos el pudor cuando comentamos, porque todos no somos académicos, y menos yo. Pero te quitas el pudor cuando coges, hablas con vosotros, comunicáis, te puedes equivocar, pero bueno, y ahora eso es lo que yo me quejo a veces, eso de la emancipación. A lo mejor podría ser parte de emancipación, de entre nosotros mismos solidarizarnos con los programas que hacen vosotros, otros compañeros, y llamarnos nosotros, porque cuando estáis ahí, yo creo que da una motivación, aquello te da ilusión de que llame más gente, ¿no? Bueno. Y a veces se utiliza en ese aspecto poco. No lo sé el motivo por cuál será, no lo sé. Pero bueno, un saludo para todos, un abrazo. Gracias, compañero. Intentamos juntando más gente. Estamos en ello, estamos en ello. Cada día somos más. Salud y un abrazo. Igualmente. Salud. Hasta la próxima. Adiós. Sí. Bueno, ja enfilant la rectíssima final del programa, perquè se'ns comença a acabar el tiempo. Però, bueno, sí, una mica. Jo resumiria. Uso i no abuso, està clar, no? Perquè tot en excés és dolent, està claríssim. No, la cosa que més t'agradi, si et passes, tio, te n'acabes fartant i la pots arribar a avorrir, no? És el que hi ha. I per una altra banda també, el tema de que a mi m'agrada molt la frase aquella, no? O sea, la liberació del pueblo, no serà, tío, la del trabajador, igual, la del fumador, igual, la del tal, igual, o sea, cada cual tiene que mirar cuáles son sus movidas, tío. Lo que no puedes hacer es ocultar tu una adicción, ¿no?, que tienes con el tabaco, ocultarla en, yo qué sé, en un colectivo que trabaja contra las cárceles, ¿no, nen? O sea, trabajar contra las cárceles es una historia y tu enganche con el tabaco es otra historia, colega. Y tú trabajarás tu enganche con el tabaco pues como te dé la gana, y si quieres buscar un colectivo lo buscas, pero no el tema de las prisiones, ¿no? Porque eso es mezclar la velocidad con el tocino, ¿no? Un poco esto, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Porque muchas veces, no sé, como decía un colega mío que estaba afiliado a un sindicato de siglas CNT, no es por hacerle propaganda ni publicidad, pero claro, la historia es que me hablaba de un hombre muy mayor que también estaba afiliado a ese sindicato desde el principio prácticamente, y que dice, bueno, yo que lo alucino es con la gente esta que va por ahí por la vida buscando cambiar las cosas y es incapaz de dejar de fumar, por ejemplo. Dice, el primer cambio tiene que empezar por nosotras mismas, ¿no? Dice, si no somos capaces de cambiar eso en nosotras, ¿qué vamos a cambiar del sistema, no? Y es una realidad como un templo. Porque es lo que decía aquí el compañero en la llamada, ¿no? O sea, le está dando pasta al Estado. En este caso, el Estado es el camello. Y se está lucrando todas las drogas que se venden de este palo. Todo el mundo que tenga un poco de conocimiento en eso lo sabe. El mercado negro lo que hace es mover una cantidad de pasta, claro, que se te va a la olla. Y crear la represión. El gran camello es el Estado, colega. Claro, claro. Ilegales, ilegales, todas. Yo no censuraré a quien fume, quien se tome cuántos cafés y quien se pille sus bolingas, siempre y cuando sea respetuoso con el resto. Otra cosa es que yo, cuando me he pillado una cogorza de la hostia, o me he pasado fumando, o me he pasado tomándome café o lo que sea, Yo me siento irresponsable y lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. Y por lo tanto, veo como irresponsables a las personas que se me ponen delante, pues eso, en un estado de ebriedad lamentable o de otra manera, de otras cosas. Eso también lo pienso y lo digo y no se me cae nada al suelo, tío. Las cosas como son. Si no hacemos estas reflexiones, ¿a qué jugamos? ¿A engañarnos o qué? Una persona tiene que ser libre, y saber ser libre quiere decir saber utilizar las sustancias que quieras, cuando quieras, como quieras y en la cantidad que quieras, pero siempre, nunca sin perder el sentido. Nunca llegar a la inconsciencia. Entonces ahí eres tú, porque claro, en el momento de que pierdes esa libertad, ya no eres libre. O sea, es que yo soy libre, hago lo que me da la gana. Claro que puedes hacer lo que te da la gana, pero en el momento que te metes, por ejemplo, en una droga, por decir algo, la heroína, que deriva de la morfina, no tiene nada que ver con la morfina, pero engancha mucho más que la morfina, tú ahí no eres libre de decidir. Una persona que está enganchada por el tabaco, igual, está enganchado por la nicotina. Está enganchado, es nicotinómano. Estamos hablando de... Y un alcohólico es una persona que está enganchada por el alcohol. Y esa persona no puede ser libre, porque depende de algo, tiene una cadena que la ata. Ahora, si yo de vez en cuando me tomo una botella de cava o me tomo 5 copas de vino, yo no estoy enganchado por nada. O sea, el uso y el abuso. Y las drogas legales y las drogas ilegales. Lo que pasa es que yo metería todo eso en el mismo saco, porque el Estado, tanto el alcohol como la ilegal como la legal... circulan en la calle. A mí me están la trae el pairo, legal o ilegal. Al final lo que importa es quién es el camello, ¿sabes? El camello y la víctima. Y la persona que siempre, cae. Siempre claro. Eres tú, quiero decir. O sea, tú tienes posibilidad de plantar tu tabaco y cultivarlo en tu casa. También, y claro, tal, también. O tu marihuana, que por la hierba, estamos que por eso en no plena le interesa. Temporada de empezar a por eso sembrar. No le interesa que tú tengas tu planta en casa. Eso ya es claro. Discusión entre camellos. Pero yo, con que paso del tema, pues me busco la vida, ¿sabes? Para sacarme lo mío. Lo que... Ya se me empieza a pegar. Una mica en síntesis, ¿no? La historia está... ¿Cómo degeneramos? Que, claro, ¿cómo degeneramos, no? Es el efecto de las drogas de hace ya años y años atrás. Que, flashback. Una cosa es la dependencia, pero otra cosa también es el hacer conscientes las cosas, tío. Si no nos hacemos conscientes las cosas, yo creo que nos creamos una realidad virtual que se nos va la castañuela, pero que te cagas. O sea, tú puedes ser dependiente de la heroína o de tantas sustancias como quieras. Pero si tú te lo haces consciente y lo reconoces, estás dando el primer paso para dejar de serlo, ¿vale? Y eso pasa con cualquier cosa. Si lo reconoces y no quieres dar el paso, te da pereza o tantas pegas que tiene la peña con estas cosas, que también muchas son por influencia del Estado, también del sistema, ¿no? Pues entonces ya el siguiente paso es reconocerte que te estás haciendo daño, tío. O sea, esa dependencia lo que te está haciendo es daño. Claro. Y luego te proponen curas de desintoxicación, tipo ONGs, del hombre que te quiere, de Jesucristo te ama. Y lo que hacen con eso es una especie de cárcel, una especie de experimento. Primero te lo dan, luego te lo quitan y luego te recluyen. Es otra droga. O sea que hay uso y abuso. O sea, está más claro que el agua. Yo pienso que todo con eso está dicho. Nada, yo no usarlo y nunca abusar de él y ya está. Lo dejaría al debate para otro día. Y si quieres abusar, el que quiera abusar, que abusa ya él y ya ella. O sea, un rato. De la gana. Claro, el que quiera ser esclavo, pues que sea esclavo. Claro, pero entonces que reconozca que le gusta ser esclavo, que no vaya por la vida diciendo a mí me gusta esta sustancia o la otra, que o por lo menos a nivel personal, que se lo reconozca. Yo no pero quiero... yo siempre soy partidario de que yo voy a luchar por mi libertad. Claro. Si tú estás luchando también por la tuya, igual podemos tenemos luchar algo juntos. En común, claro. ¿Vale? Podemos luchar juntos. Y si no quieres luchar, pues también es tu problema, no el claro, mío. Más claro. ¿Sabes? Yo ya no voy a tratar de convencer. Yo no creo en las vanguardias, ni en la gente que tiene que decir a los demás lo que tienen que hacer, ni de esto. Entonces yo creo en... Por creer creo muy pocas cosas. Una es que me voy a morir. Eso estoy seguro. ¿Vale? Y entonces, como me voy a morir, no soy eterno, pues yo vivo el momento. Y el momento... Quiero decir con esto que si tú quieres dejar tan pillado por lo que sea en el tabaco, la heroína, el alcohol, lo que sea, y te quieres salir, pues yo estaré contigo, porque si eso es tu forma de liberarte y de buscar la libertad, yo estaré contigo. Y si tú quieres drogarte, porque eso es tu forma de tu libertad o de esto, pues drógate. Tampoco yo te diré que no. No, ¿sabes? En este sentido, porque yo amo la libertad, y entonces la libertad pasa porque dejar al otro que haga lo que quiera. Ahora, si el otro lo que quiere es machacarme a mí, pues bueno, yo también me defenderé, que era lo que le estaba explicando a él, ¿no? Que parecía que no entendía de lo de la autodefensa, y entonces era cuando explicaba, porque normalmente la gente que al final ya una sustancia se le ha vuelto un problema, pues a lo mejor no quiere, hay personas que a lo mejor no quieren meterse, Hablábamos de la heroína, no quieren meterse heroína y no tienen más huevos que meterse, ¿sabes? Pues hay personas que llegan a esos puntos, ¿no? Y entonces, pues, en ese punto, si tú analizas por qué se ha llegado a ese punto, es porque el sistema es muy violento y el sistema, en su violencia, te crea necesidades que son artificiales y al final caes pues te ponen unas cadenas, ¿eh? A lo mejor no son físicas y son estas cadenas de sustancias, ¿no? Porque las sustancias que a veces nos metemos, pues ya lo han explicado aquí, tienen sustancias que son adictivas, que cuando tú las has metido, el cuerpo te pide más de esa sustancia, ¿vale? Y entonces, eso es a través de la violencia. Entonces, si una persona quiere hacer violencia para salirse de eso, pues es legítimo que la haga. Porque también ha hecho violencia para que tú fumes, o para que tú te coloques, o para que tú nada más tengas en tu mente nada más que trabajar, ¿no? Bueno, ho has dit molt bé abans quan has fet anar la frase aquella del Malcolm X. Al final és intel·ligència, perquè tu decideixes cap on va. Sí. Ser libre és ser inteligente. Molt bé, clar que sí. Família, que s'ha acabat el que hi havia per avui. Ens escoltem a la propera setmana o l'altra, ¿vale? Està un poc a l'hora, que igual si la setmana que viene no hacemos programa, pues por algo será. Y si no, como muy tarde, si la setmana que viene no lo hacemos, será d'aquí 15 días. ¿Nos podemos reír? Sí, ja nos podemos reír. Salud, bronca y contrabandismo. Y para despedirnos tenemos otro de estos no comerciales, que es un tema que dice preocúpales, ¿vale? Que también es una sugerencia interesante. Apa, es una peña del Vasco, per ser, també. Garrasiak i Luntasunean. Vale, no te lo pierdas. Apa, salud y bronca y contrabandismo. Vale, salud. Bien, yo nombraré el animal y tú harás su sonido, ¿vale? Sí. La vaca hace mu. Y el pájaro hace pío, pío. Pío, pío. Y el león hace ¡bua! Salut, penya. Només dic que ens hem equivocat de tema i de grup i que us sentim molt. Deixarem una altra cançó i ja us aclarirem el que ha passat un altre dia. Hoy és el dia de los errores, família. Salut. Errores i natxe. From one diversion to another, constantly fleeing this death-dealing monster to the safe system of death. You must embrace life to save yourself from this beast. Get off your ass and fight. No shelter. Let me tell you, there's no shelter here. Weight is getting way too much to bear. You have got to push past your fear. Let me tell you, there's no shelter here. Politicians masquerading, all their lies they're parading, all the people they're betraying. Take your direction, keep you waiting. System called democracy are dreaming. They are looking for protection and they're looking to a demon. They have taught you to ignore your own governmental self, rape your instincts and talk you to ask them for help. You must understand they are leading this whole thing to death. If we don't act soon, what will you have left? What will you have left? First you bump them in, and then their reign of terror begins. Now they're drilling in the ice cap, 3 million in prison. And every single year they swear to God things will improve. Over 50 goddamn presidents, none of it's been cool. President kisses your baby and has your husband's head shot off. Cop shoots 41 times. There's no time and then gets off. You must understand it's not power but illusion leading you. John Africa's past the illusion. Now all should see the truth. Now all should see the truth. Muy bien. Gracias.